Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva cita con la actualidad local de hoy lunes 7 de agosto de 2023. El naturalista ubriqueño Antonio García nos trasladaba en la jornada de hoy el rescate que tuvo lugar ayer domingo a las 10 y 35 de la noche tras la caída en Ubrique de un ejemplar de buitre leonado. De esta manera son ya tres las aves que han caído en lo que va de temporada, debido en parte a las altas temperaturas que estamos sufriendo. Este joven ejemplar de buitre leonado cayó en la calle Curtidores, donde fue rescatado por García junto a miembros de la policía local de Ubrique y posteriormente trasladado al recinto especial que para tal efecto dispone el propio naturalista para su recuperación y posterior puesta en libertad. Llamémosle tarde de persecución, tarde-noche de persecución y captura de un buitre leonado por parte de dos agentes de la policía local de Ubrique y un servidor. Se llamó a la policía, yo creo que sobre las 6:30. La policía local me llama a mí y yo iba conduciendo hacia Sevilla a llevar una de mis hijas al AVE, a Santa Justa. Cuando volví, eran las 9:00, y llamé a un contacto del Caldereto para ir a recogerlo con la policía. Y cuando íbamos de camino, me llama ese contacto, me dice: Antonio, ha salido volando hacia la Plaza de las Palmeras. Llamo a la policía local y digo: vámonos a la Plaza de las Palmeras. Y estaba entortejado, yo creo una tercera planta, casi cuatro, de mi amigo Chacón Corpa, el guardia civil, ex alumno y gran persona. Allí subimos todos y en cuanto nos vio dijo: qué va, hombre, yo me voy de aquí. Se fue unos cuantos tejados más para allá, justo a la de al tejado de Pedrito Solano. Y bueno, subimos al tejado de Pedro Solano. Pedro Solano nos echó una mano, que va, dijo: me voy. Y se fue volando hacia las calles Candelaria Curtidores, y cada vez más de noche. La policía local, los dos agentes y yo fuimos y buscamos en la primera casa que subió. ¿Qué pasa? Que en cuanto te ve o escucha ruido, se fue a otra casa. Pasó de Curtidores a Candelaria y de Candelaria a Curtidores, saltando de tejado en tejado. Nos subimos en el tejado de Valle, el ex policía local, y desde allí no lo podíamos coger. Entonces voló un poco más bajo y se subió en el tejado de Bartolo Ortega. Ahí es donde teníamos que ir. Esto con la colaboración de todos los vecinos de todos los lugares que estoy diciendo. No sé si me he saltado alguno y que me disculpe. Bueno, pues allí resulta que estaba Bartolo. Subimos y desde su terraza montamos dos escaleras y primero me subí yo y Mateo, el policía local, cogió las jaulas, me las subió. Había dos tejados, de un tejado a otro, y cuando ya lo teníamos todo preparado, que era prácticamente de noche, que no se veía nada, lo cogí sin la mínima resistencia, sin problema. Mateo abrió las jaulas, lo metimos, el otro policía local estaba abajo, Bartolo y el otro vecino, que no me acuerdo, le echamos desde un tejado a otro las jaulas y del otro tejado a la terraza. En fin, que yo creo que a las 9:35 ya estaba el buitre en la calle, que teníamos el coche aparcado encima del puente, al lado del puente, y bueno, pues lo llevé, ellos ya se vinieron para la comisaría porque cambiaban de turno, y yo aquí me ayudó mi mujer a meterlo en el gallinero, y esta mañana, hace un momentito, acabo de echarle de comer y agua y hacerle una foto para que la gente vea que los tres están muy, muy, muy bien. El único problema que hay que terminar de techar la jaula, que sí es muy grande, pero como se salgan por arriba, estamos en las mismas. Porque, insisto, son tres buitres jóvenes del año que no saben dónde ir. Y hasta que no empiece la lluvia, haya agua por todas partes y haya un comedero donde estén los buitres comiéndose algún bicho muerto, pues lo soltamos para que se vaya con ellos. Pues esa es la historia de la odisea buitrera de ayer. La Plaza de la Palmera parecía el inicio, la Palmera parecía el inicio de la feria. Pero mira, además una colaboración, hay que decirlo. Qué buenos vecinos tenemos en Ubrique, ¿eh? Una colaboración increíble, todos los vecinos abriéndonos sus puertas, yendo a sus tejados para controlarlo, al final con linterna superpotente para ver a dónde volaba, por no dejarlo de noche ahí. Y prácticamente lo cogí casi al borde del río. Casi era ya el borde del río. Pero ya te digo, muy bien la colaboración. Y esta mañana, pues, el buitre se encuentra en perfecto estado. Distingo perfectamente bien cuál es de los otros dos, de los tres, cuál es él, porque tiene las plumas caudales, las de atrás del todo, las tiene un poco más oscuras que los otros dos. Ya digo, son buitres leonados de color pardo, pero no tienen justo todos el mismo tono de pardo, de leonado. Pues sí, pues por aquí. En fin, ahí están, y bueno, gracias también a la colaboración de algún que otro ciudadano que les ha traído alguna carnaza también en estos días, ¿no? Está muy bien. La pasada semana, la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios daba a conocer el cartel anunciador de los cultos de la patrona y que corresponde con una fotografía del lubriqueño Manuel Canto. Esta es la tercera ocasión que una fotografía del mismo autor es elegida por la Hermandad para anunciar los cultos y la salida procesional de la imagen. La instantánea recoge la imagen de la patrona bajo una lluvia de pétalos en la calle Botica. La pasada semana, el propio hermano mayor de la hermandad, Aurelio López, nos comentaba los detalles de la imagen y el motivo de la elección de la misma. Hoy es el propio autor, Manuel Canto, quien nos habla en primera persona de su obra. Sí, es una imagen, bueno, habrán visto ya mucha gente el cartel, una imagen de la calle Botica, donde, bueno, hay igualmente un acercamiento de la Virgen. A ellos le gusta mucho, ya digo, la hermandad presenta a la Virgen muy muy primer plano, pero el entorno en la calle Botica, donde hay una petalada, donde de diversos barcones dejan caer pétalos y caen sobre el paso. Y es un cartel también muy colorista, porque le permite ver eso, ¿no? Ese color de los pétalos rosa mezclándose con los amarillos que lleva poco tonos amarillos que lleva la iluminación de la Virgen, los verdes, contrastando con los verdes de las flores que llevaba en esta ocasión. Y bueno, es un cartel también que, bueno, es diferente, porque no había aparecido nunca una petalada en un cartel, me parece. Y eso es lo que me dijeron de la hermandad, que le había gustado mucho el tema de los pétalos cayendo. Le da un toque distinto, tiene un cierto movimiento también la foto, por el cierto toque de movimiento que le dan los pétalos cayendo. Y la verdad que ha quedado, yo creo que ha quedado bonito y decente, ¿no? Y queda bien para lo que es la procesión, para los cultos. Y se intenta buscar aprovechar al máximo salud, y después de aprovechar esa luz intenta sacar el mayor colorido posible para que la imagen quede vistosa, ¿no? Y quede bonita. Y bueno, es una foto, pues hay que trabajarla un poco, saber dónde te vas a colocar, saber aprovechar, como digo, al máximo la luz, si hay una farola cerca, si no, que a veces no es, los pétalos tiran y no podemos cambiar la farola. Entonces, bueno, no me gusta tirar con flashes, porque la verdad que a veces distorsiona mucho la coloración, y yo prefiero tirar sin flash y aprovechar al máximo, bien con los recursos técnicos de la cámara, bien con recursos externos, como puede ser una farola cerca o la propia iluminación que lleva la Virgen, e intentar sacar el máximo partido a esta nocturna, ¿no? A esta foto nocturna. Que, como yo digo, a mí no me gusta, hay gente que sí, lo domina perfectamente, yo no lo domino tanto, entonces, entre que no lo domino tanto y que además a veces distorsiona un poco los colores y demás, pues no suelo tirar con flash, ¿no? Pero tenemos esas dos historias. Y ya digo, todo se pone un poco más difícil cuando cae la noche, ¿no? Pero bueno, hay que saber utilizar siempre al máximo, como digo, los recursos que te da tanto tu cámara como los recursos exteriores. Y si un Cristo, un determinado paso, un santo, lo que sea, un determinado paso, va por una calle, tú tienes que ver un poco dónde se encuentra la farola situada, si llega a la altura de la farola, aprovechar ahí para tirar, que le tenga la luz el aporte de la propia farola, o un lugar donde haya algo más de luz, una calle que entra de un lateral y le entre un poco de luz, o una plaza más ancha, o un lugar más ancho. Es decir, hay que ir aprovechando un poco los recursos para que uno pueda, ya digo, aprovechar al máximo la poca luz que queda, porque en las procesiones la mayoría, bueno, casi no hay procesiones de día y de noche, ¿no? Pero las relacionamos más por la noche, ¿no? Por la espectacularidad de esos contrastes de luces. A que nos gusta este tipo de fotografía, trabajamos más la noche, ¿no? Bueno, y aquí mismo, en Ubrique, ¿no? Muchísimos fotógrafos realizando el recorrido con el determinado paso, haciendo fotografías, porque la verdad que es un auténtico reto a veces poder conseguir una buena fotografía de de un paso procesional cuando ya es de noche, con el inconveniente de que hay mucha gente por medio, uno puede, tienes que esquivando, tienes que buscando hueco, es decir, es todo, toda una lucha ahí, como digo, hasta que buscas tu sitio, tu hueco y tu espacio y eres capaz de hacer algo, ¿no? Se ven por ahí en Sevilla algunos con escaleras bajo el brazo toda la noche, sí, para ir colocando escaleras y subirse a una determinada altura para estar a la altura del paso. Es decir, es toda una actividad casi deportiva, diría yo, porque estás toda la noche recorriendo algunos escaleras arriba, escaleras abajo, unos con foco, otros sin foco, otros. Y la verdad que es un tipo de fotografía que está muy en auge porque el resultado, al margen de que a uno le pueda gustar más o menos, a ese fotógrafo que no le gusta la Semana Santa, pero sí le gusta el resultado que dan esas fotografías, al margen de todo eso, pues son fotografías que quedan después muy bonitas, ¿no? Y muy bonitas porque suelen ser muy trabajadas, ¿no? Y eso es lo que a veces gusta también al fotógrafo, que uno saque una fotografía pero lo tenga que ir trabajando. Cambiamos de asunto. El Centro de Transfusiones, Tejidos y Células de Cádiz visitará Ubrique el próximo lunes 28 y martes 29 de agosto. La cita, como es habitual, será en la tercera planta del edificio Juzgado y Mercado en horario de 5:30 a 9:30 de la noche. Según datos de la Red Andaluza de Medicina Transfusional y Tejidos y Células, durante el mes de julio, en la primera fase de esta campaña, los andaluces han efectuado 18.532 donaciones de sangre, de las que 17.457 corresponden a sangre y 1.075 donaciones selectivas de plasma o plaquetas. Estas cifras suponen un 6% más en total y un 16,2% más en donaciones de plasma y plaquetas que en 2022. La red recuerda que este periodo es el más crítico del verano para las donaciones de sangre, periodo que coincide con la primera quincena de agosto. En la campaña veraniega se pretende concienciar a la población de que las necesidades de los componentes sanguíneos y derivados procedentes de las donaciones de sangre son continuas y están en constante aumento. Es necesario asegurar este suministro a los centros sanitarios. Para ello es necesario una afluencia regular y diaria de donaciones de sangre durante la época estival. Se estima que alrededor de 5.500 personas deberían donar sangre en Andalucía semanalmente para lograr este objetivo. Los requisitos para poder ser donante, tener entre 18 y 65 años, un peso igual o superior a 50 kilos, no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el VIH. Los varones pueden donar sangre hasta 4 veces al año y las mujeres un total de 3, con intervalos mínimos de 2 meses entre donación y donación, mientras que los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días. Es imprescindible abstenerse de hacer deporte 2 horas antes de donar y 24 horas tras la donación. Recuerden, el Centro de Transfusiones, Tejidos y Células de Cádiz estará en Ubrique los días 28 y 29 de agosto, desde las 5:30 hasta las 9:30, como es habitual, en la tercera planta del edificio Juzgado y Mercado. Les recordamos que el Club de Senderismo Tres Caminos ha organizado un año más la que va a ser la 10ª travesía solidaria a La Petaquina. Como en cada edición, el club ubriqueño dedica la recaudación de las inscripciones a una causa o bien benéfico, en esta ocasión a beneficio del proyecto Alfa, al que pertenece la ubriqueña Candela Menacho de la Rosa, una asociación española sin ánimo de lucro creada para ayudar a afectados y familiares que padecen distrofia muscular. Por tanto, todo lo recaudado será ingresado en la cuenta del Hospital San Juan de Dios de Barcelona, que dedica una línea de investigación de esta enfermedad. La ruta tendrá lugar el próximo sábado 23 de septiembre. La salida será desde el centro de la Avenida España a las 9 y un recorrido circular de 12 kilómetros por la zona extrarradio de Ubrique. El precio de la inscripción será de 10 euros. Los interesados e interesadas deberán hacer transferencia a la cuenta del club a través de la plataforma meapunto.net, en el enlace La Petaquina 2023 o en la tienda La Trastienda en Avenida España número 63. Por otro lado, y para ir cerrando, hasta el 11 de agosto, concretamente este viernes, está abierto el plazo de inscripción para el maratón de fútbol sala de la barriada Caldereto Calvario, Memorial Pedro Barroso Rivas. El mismo se disputará los días 1 y 2 de septiembre bajo la modalidad de 4 contra 4. El colectivo vecinal ha dispuesto de un primer premio de 700 euros y un trofeo. Además, el segundo clasificado se llevará 300 euros y trofeo. La inscripción está limitada a 16 equipos, siendo el precio de 50 euros para cada uno de ellos. Para más información, la organización ha habilitado el número de teléfono 695-19-65-86, que estará disponible a partir de las 3:30 de la tarde de cada día y a través del cual pueden recibir más información. De momento es todo. Más información en las próximas citas con la actualidad local en los servicios informativos de Radio Urique. Hasta entonces, solo desearles que pasen una muy buena jornada. Buenas tardes. Ando.